fue su perfume lo que me atrapó. Y me di cuenta que no tiene nada inteligente. Muy bonito, pero tenía vacía la mente. Llévatelo. Ni tu Gucci ni Prada te funcionó. Mi amor, invéntate algo mejor. Parecía un tesoro. De tu coche yo no me enamoro. A un tipo como tú lo ignoro. Entiende que soy mucha mujer. Tú no vas a poder cambiarme el cassette. Y aunque me compre todo Chanel, oye, mi físico no tiene nada que ver. Entiende que soy mucha mujer. Tú no vas a poder cambiarme el cassette. Y aunque me compre todo Chanel, mi mente define mi poder. Llévatelo. Ni tu Gucci ni Prada. Mi amor, invéntate algo mejor. Llévatelo. Mi boleto a Milano pa' Nueva York. Mi amor, eso me lo compro yo. Compro yo.